La radio del Clara. Los cuentos del Clara. El muerto viviente. En la noche de Halloween cuenta la leyenda que un muerto viviente anda por las calles. Él siempre lleva un trozo largo de cadena y un hueso. Este alma solo revive el 31 de octubre, pero siempre te está esperando para ese día. Dicen que va detrás tuyo y la cadena es para estrangularte y el hueso para abrirte y comerse todo lo que hay dentro. Un chico en Halloween se atrevió a andar por las calles. No había nadie, pero por la noche escuchó un grito. Fue a mirar lo que había pasado. Era un niño en el suelo abierto por la tripa y la cabeza. Todo estaba lleno de sangre. El chico se arrepintió y se fue de camino a su casa. Pero se perdió. En ese momento empezó a escuchar pasos y la cadena arrastrada por el suelo. Miró detrás suyo, pero no había nadie, solo un rastro de sangre. El chico empezó a correr, pero se cayó al suelo, estaba muerto, y así cuenta la leyenda de este alma. Recordad todos de mirar siempre detrás vuestro, aunque algún día moriréis por el muerto viviente. Algunos morirán hoy. Cambio de planes. Este año en Halloween, en vez de quedar con mis amigas a pedir truco o trato, decidimos hacer algo distinto, pero no sabíamos muy bien qué hacer. Cuando estábamos todas juntas, la luna empezó a parpadear y lanzarnos destellos. Se empezó a mover como invitarnos a seguirla. Sin miedo, la seguimos hasta el cementerio. Unas nubes cubrieron la luna y nos quedamos a oscuras. Pero de repente oímos unos ruidos tenebrosos y vimos cruzar una especie de sombra. Nos agarramos de las manos y miramos hacia todos los lados, pero no veíamos a nadie. Seguimos andando, esquivando las tumbas y escuchando ruidos. Las nubes se apartaron por un momento, pero justo antes las cuatro nos caímos en un hueco. Estábamos muy apretadas. Nos dimos cuenta que era una tumba y había una niña con cara de porcelana que nos sonreía y quería que jugáramos con ella. Nosotras salimos corriendo, pero nos agarró de la mano y nos dijo que todos los días de Halloween teníamos que volver a jugar con ella. Felices pesadillas. ¡Hasta el próximo cuento!